sexy back. Yeah. The murder boys don't know how to act. Yeah. I think it's special what's behind your back. Yeah. So turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Dirty babe, you see these shackles, baby, on this slave. I'll let you whip me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés y esto, damas y caballeros, es Comic Manía. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Desafortunadamente, la semana pasada no pude tener un programa. Simple y sencillamente pasaron varias cosas. Una de ellas fue que por alguna razón u otra se nos cayó el internet, o sea, se cayó el sistema de transmisión llamado Shoutcast, que es el que utilizamos en la estación para poder transmitir. Simple y sencillamente tuvimos varios problemas. Lorna no sabía qué estaba pasando, yo tampoco, siendo que estaba transmitiendo desde mi casa, y Lorna no se encontraba en la estación. Regresó a la estación para tratar de arreglar todo, pero obviamente ya habían pasado varios minutos. Les pido una disculpa por no poder hacer el programa la semana pasada, pero bueno, ya estoy aquí el día de hoy para hablar un poquito acerca de este cómic llamado New Mutants. Obviamente voy a hablar de los New Mutants simple y sencillamente, no porque sea de ninguna manera uno de mis títulos favoritos, está muy lejos de serlo, pero próximamente saldrá la película de esta basada en los personajes que aparecen en estos cómics. Y sentí que creo que iba a ser importante que los conozcan un poquito antes de ir a ver la película. Aunque, por lo que logré ver en el primer trailer o teaser que salió de esta película, en realidad no están en el tono del cómic. Hay algunos momentos en el cómic donde sí la magia y el terror es importante. De hecho, hay dos historias que se me ocurren así de rápido, donde sí se involucra mucho lo sobrenatural, por decir, está la historia del oso demoníaco. Aunque no lo crean, se enfrentan contra un oso demoníaco. Y también uno de los personajes importantes de la serie era Magic, a Ileana Rasputin, la hermana de Colossus. Como todos ustedes saben, además de su poder mutante de crear unos círculos para poder teletransportarse, también es una bruja, ¿no? Es una maga, es una mujer con sus poderes sobrenaturales. Entonces lo que voy a hacer, obviamente, es voy a dividirlo de la siguiente manera. Hablaré de la génesis del título, porque es que el título existe. ¿Quiénes fueron los primeros escritores, obviamente? Y también, ¿quiénes fueron los personajes involucrados en estos primeros números? Cómo fue avanzando la serie, qué números son los importantes, qué números son los que hay que, a los cuales hay que poner la atención, cómo cierran algunas de las historias que se quedaron abiertas cuando se concluyó el título o con algunos personajes que se salieron de la serie, y también cómo es que la serie se transforma en X-Force. Para las personas que no sepan, la presentación del grupo de X-Force fue en los últimos números de los New Mutants. La presentación de Cable fue en New Mutants, la presentación de Deadpool, para todos los fans de Deadpool, que sé que hay muchísimos, obviamente fue ahí, en New Mutants, al igual que Domino. Más o menos, porque bueno, desafortunadamente, la persona que hizo el cambio de New Mutants a X-Force fue Rob Liefeld, y Rob Liefeld tiene muchas ideas, en algunos casos ideas muy buenas, pero desafortunadamente no tiene el talento como escritor para poder llevar a cabo dichas ideas. Y de hecho les recomiendo un documental que está saliendo ahorita en AMC. Robert Kirkman, el creador de Walking Dead, está encargado de una serie de televisión que ya llevan 6 episodios, que se llama The Secret History of Comics. Ya vi los primeros 6 episodios. Hay algunos muy buenos, hay algunos no tan buenos. Uno de los que más me gustó, sin duda, es uno que se llama Trials of Superman, donde vemos la pelea de Jerry Siegel y Josh Shuster para conseguir de nuevo ser los dueños y ser acreditados con la creación del primer superhéroe. Obviamente su nombre es Superman. Fue todo un rollo, todo lo que tuvieron que pasar. Por poco los hombres se mueren sin un centavo en su cuenta bancaria. Afortunadamente, ciertas cosas sucedieron en los 70s donde ellos pudieron retomar, si no tanto a tomar como propiedad de nuevo Superman, pudieron poner su nombre, su sello en ese personaje para que la gente sepa que el personaje de Superman no fue creado en el aire, no fue creado de la nada, fue creado por dos amigos que tienen un sueño y curiosamente ese sueño se ha vuelto una industria multimillonaria en recientes años. Bueno, de hecho, desde los finales de los 80s, principios de los 90s, o sea, ya era una industria multimillonaria y no hubiera existido ninguno de los superhéroes que existe ahora si no hubiera sido por Jerry Siegel y Josh Shuster. Y también uno de los episodios que a mí más me gustó es cuando te cuentan toda la historia de Image Comics. Y lo padre de ver la historia de Image Comics es que son estos 7 chicos que estaban trabajando todos para Marvel, los mejores artistas para Marvel, o si no los mejores, mínimo los más populares, porque a mí en lo personal todos me encantaban. Eric Larsen fue un placer adquirido, pero eventualmente me gustó mucho su arte. Jim Valentino también, originalmente su arte no me encantaba, pero poco a poco me acostumbré a él y sin duda era un excelente escritor. Rob Liefeld, Todd McFarlane, Jim Lee y Willis Portacio, desde que vi su arte por primera vez, y Mark Silvestri, desde que vi su arte me encantó. Digamos, tenía ciertas cosas de la vieja escuela y cosas muy nuevas, entonces era como un excelente matrimonio. Y básicamente los chicos dicen varias veces que se separaron de Marvel para controlar su propio destino, para controlar y poder crear sus propios personajes. Pero en realidad todo lo hicieron por dinero y en verdad valió la pena, para ellos al menos, porque a pesar de sacar cómics muy malos, lograron ganar una cantidad de dinero exacerbado. O sea, los hombres se volvieron multimillonarios literalmente de la noche a la mañana. Y pues bueno, eso no se lo puedes, eso no, no les puedes quitar eso. Y además, lo bueno de que ellos demostraran que había un público que quería ver personajes nuevos, ver personajes nuevos creados por ellos y había tanto dinero que podía ser recaudado de los fans, le dio la oportunidad a muchos creativos que trabajaban para Marvel y para DC de exigir un poco más, porque llegó un momento en que Marvel y DC les pagaban bicocas a los creativos. Entonces, les recomiendo mucho esa serie. Y hablando de series, pues ya fueron los finales de temporada de Flash, DC Legends of Tomorrow, Gotham, Supergirl. En realidad he dejado de ver muchas de esas series. Gotham y Agents of S.H.I.E.L.D. ya les dije adiós, de plano no me gustaron. Continúo viendo obviamente Flash, Supergirl, Arrow y DC Legends of Tomorrow. Los finales de temporada, a mis gustos, fueron el más alto, fue Supergirl, seguido por Flash. Y después pongo a Arrow y Legends of Tomorrow como en el mismo nivel. Han caído muchos las series, en realidad no me están llamando tanto la atención, pero bueno, las continuaré viendo porque no me han decepcionado tanto como Gotham y como Agents of S.H.I.E.L.D., que han dicho o están diciendo que ha mejorado mucho. En realidad no le he dado la oportunidad porque después del inicio de la segunda temporada dije hasta aquí llegué. Inhumans fueron 8 capítulos o 10 capítulos, no recuerdo bien, creo que fueron 8 capítulos. Solo vi los primeros dos y en realidad también dije hasta aquí llegué. Creo que es un buen elenco. No me molestaron tanto los trajes, me molestó mucho la dirección, todo se veía muy chafa, en realidad los sets se veían muy mal hechos. Los poderes también no se veían muy bien hechos, estaba muy mal la dirección de actores. Se nota clarísimo que las personas que estaban escribiendo esos guiones no sabían nada de los Inhumans, o si sabían algo de los Inhumans, no se notaba en esos guiones. O sea, todo lo que hicieron con Black Bolt en los primeros capítulos se me hizo totalmente ridículo. Creo que el actor estaba bien, el problema es que no lo dirigieron para hacer nada interesante, y después tienes a Medusa y lo primero que haces con el personaje es raparla, y dices tú, o sea, me imagino que lo hicieron para no gastar tanto dinero y ahorrarse una lanita, pero bueno, dirías, ese dinero lo están utilizando para hacer mejores guiones, pero en realidad no. Pero bueno, ahí de plano dije, hasta aquí. Y Marvel's, la serie de Runaways, que se encuentra en Hulu, vi todos los capítulos hasta ahorita, excepto el 7. Ya lo tengo listo, pero todavía no he tenido tiempo de verlo. Y debo decir que me ha decepcionado mucho la serie. Empezó muy fuerte, los primeros 2, 3 capítulos fueron un golpe genial. Y a través del tiempo ha bajado mucho la serie porque no está avanzando con el dinamismo y la rapidez que debería de estar avanzando. Está yendo muy, muy, muy, muy lento, muy, muy, muy, muy pausado. Se están tardando los chicos en descubrir sus poderes. Se están tardando mucho los escritores en revelar los misterios y están haciendo todo lo imposible para que nadie adivine los secretos, siendo que los primeros capítulos estaban muy apegados al cómic. Ahora están tratando de alejarse de un poquito del cómic para que la gente no pueda, digamos, estar 2 o 3 pasos adelante de la serie. Y eso yo creo que se ha vuelto un error, porque se están preocupando tanto por hacer las cosas tan diferentes que se están alejando de lo que la serie debería de ser. Que al final del día es este grupo de niños que descubre que sus padres no son tan buenos como ellos pensaban. Son hombres criminales y tienen que buscar la manera de detenerlos, siendo que sus papás pueden causar la destrucción total del universo, o al menos de la Tierra. Entonces yo sentí que el cómic funciona bastante bien. Deberían, si no lo han leído, por favor, dense la oportunidad, léanlo. Pero en realidad el cómic, digo, la serie me ha defraudado un poquito. Creo que los actores están muy bien, especialmente los niños, con la excepción de Molly. Molly sí es para matarla, es muy mala actriz y no me gusta para nada el casting que le hicieron. Todos los demás están muy bien. Los papás, hay unos mejores que otros, pero en realidad la serie ha caído mucho. Y finalmente, otra cosa que se estrenó recientemente, de hecho fue en la noche de miércoles para jueves. Yo, desafortunadamente, por cuestiones de mi dieta y de mi rutina y todo lo que hago en el gimnasio, no pude estar ahí en primera fila para ver Star Wars, Los Últimos Jedi, en la función de medianoche. Entonces me tuve que tener así como un, como dicen, un blackout total de todas mis redes sociales para que nadie me spoileara nada, porque habían cosas muy spoileables. Y me tuve que esperar hasta el otro día a la primera función, que fue a la 1 de la tarde. Me levanté temprano, fui al gimnasio, salí corriendo del gimnasio y me lancé al cine a ver esta película. Y debo decir que fue decepcionante. Me imagino que a muchos de ustedes les encantó. A muchos de ustedes, sé que muchos de ustedes han de estar diciendo que es la mejor película que jamás ha existido en la faz de la Tierra, así como dijeron cuando salió El Despertar de la Fuerza y Rogue One. La fui a ver y en realidad Episodio 8 se me hizo totalmente decepcionante. Comete uno de los graves y peores errores que cualquier película puede cometer, no que sea mala, sino que es olvidable. Tanto así que cuando la película terminó, después de 2 horas y media, en la que ya estaba a punto de explotar, porque cometí el error de comprarme unas palomitas grandes, era mi día libre. Bueno, no era mi día libre, pero me valió. Me compré unas palomitas grandes, me compré un refresco grande, y ese refresco grande fue un error, porque simple y sencillamente mi vejiga no puede aguantar 2 horas y media sin ir al baño. Larga historia, pero nomás no puedo. Entonces ya me estaba muriendo, me moría de ganas de ir al baño y tuve que esperarme para ver el final. Y cuando llegó el final dije, ¿sabes qué? No tenía por qué haberme mortificado tanto, en realidad no valió la pena. Me pude ir en cualquier momento y regresar. y había momentos donde la trama no avanzaba en lo más mínimo, o si avanzaba, no avanzaba a un lugar interesante. No me gustó, y mientras más pensé y pensaba en la trama, en la película, en lo que sucede con los personajes que nos presentaron originalmente en El Despertar de la Fuerza y los nuevos personajes que perdón, y los personajes de la trilogía original, en realidad me empecé a enojar. Y ayer, que fue martes, grabé la reseña para SDP Geek con mi buen amigo Pablo Harris para SDP Noticias. Nos estamos esperando un ratito, porque obviamente hay algunas personas que, aunque no lo crean, todavía no ven la película. De hecho, un chico de SDP Noticias aún no había visto la película y se tuvo que chutar toda nuestra plática llena de spoilers. Entonces, me imagino que se van a esperar un ratito, tal vez viernes o sábado. Ya SDP Noticias saque la versión editada del video y obviamente lo compartiré con ustedes. Ahí obviamente daré mi reseña más larga y tendida y me explayaré mucho más. Siento que si me explayo aquí, pues obviamente no le estaré dando ninguna excusa para ver el video. Y bueno, ahora sí ya es tiempo de hablar de este cómic llamado The New Mutants. Ahí les va. No sé cuántos de ustedes leyeron The New Mutants y cuántos de ustedes no. Yo personalmente estaba muy entusiasmado de leer este cómic de New Mutants porque yo originalmente era gran fan y siempre he sido mucho más fan de DC que de Marvel. Pero en los Estados Unidos, cuando me fui a estudiar, conocí a un chico que en paz descanse, su nombre es Andre Arsenault, y es muy curioso la razón por la que nos volvimos amigos. Cuando fui a la escuela de École Classique, yo no sabía inglés. Mi inglés era de principiante, o sea, sabía algunos colores y sabía algunos números y sabía algunas letras del alfabeto, pero en realidad no sabía hablar inglés. Entonces los maestros me juntaron con alguien que sabía español e inglés para que fuera mi traductor y curiosamente me presentaron a Andre para que él me echara la mano, pero yo no le caí bien a Andre. Eso fue muy gracioso. Entonces, todo el primer año que estuve ahí en la escuela, simple y sencillamente no hubo mucha química entre él y yo y no hablamos para nada. Curiosamente, en los últimos días de la escuela, descubrí que había una tienda de cómics cerquita de la escuela. Yo jamás había entrado a una tienda de cómics. Yo seguía comprando mis cómics en español porque no tenía acceso a no sabía inglés, entonces no los compraba en inglés porque no los iba a entender. Y los únicos lugares donde yo había visto cómics en los Estados Unidos era en los, ¿cómo se llama? En las farmacias. Ibas a las farmacias y hay un rack lleno de cómics y los hojeaba todos, pero obviamente no entendía lo que estaba pasando y además estaban muy avanzados a lo que estaba sucediendo en México, ¿no? Estaban como 4 o 5 años avanzados, entonces como que no sabía qué es lo que estaba sucediendo y la numeración también estaba muy avanzada. Pero curiosamente, uno de los últimos días en la escuela encontré esta tienda y curiosamente entro a esta tienda y, oh sorpresa, Andre está en la tienda. Y me le acerqué y le dije, ¿qué onda? ¿Qué es así? ¿Te gustan los cómics? Y él me dijo, sí, ah, pues a mí también. Y ahí nos empezamos a volver a ser amigos así un año después. Y al siguiente año ya mi inglés había mejorado muchísimo. Me compré el cómic de Batman and the Outsiders porque era el cómic que tenía una numeración menor. Entonces no sentía que me estaba perdiendo de nada, nomás que no había conseguido los primeros números. Y me le acerqué a Andrew y le dije, oye, de pura casualidad, ¿tuviste la oportunidad de conseguir estos números? Porque yo no los tengo, que no sé qué. Dijo, ah, pues no te preocupes, el miércoles o el jueves vamos a esta tienda, yo te acompaño y te digo dónde puedes conseguirlo. Entramos a esta tienda y compré mis cómics de Batman and the Outsiders y poquito a poquito Andrew me empezó a enseñar ciertas cosas. Unas de ellas era que tenía que poner mis cómics en bolsas, que tenía que comprar, ¿cómo se llama? Cajas especiales para poner todos mis cómics, qué cómics debería de comprar, qué cómics no. Y en ese momento Andre estaba pero fascinado con los X-Men. Sin embargo, para mí los X-Men nunca fueron unos personajes muy interesantes ni muy llamativos. En realidad, los X-Men me eran totalmente X. Yo sé que suena extraño decirlo porque en ciertos momentos, ¿cuándo fue? a finales de los 70s, principios de los 80s, los X-Men era uno de los mejores cómics que Marvel estaba publicando. En los 90s dominaron. Pero sin embargo, para mí, simple y sencillamente, los X-Men no me llamaban la atención. El único personaje de los X-Men que me llamaba la atención era Cyclops. Pero siempre en las portadas veías a Wolverine, a Jean Grey, a Tormenta. O sea, no había como que este enfoque sobre Cyclops, que era mi único personaje, el único personaje que me llamaba la atención. Y tampoco, como les digo, no era tan fan de Marvel. Bueno, poquito a poquito me empezó a convencer y a mejorar, y ayudarme a mejorar mis gustos, Andre. Y me empecé a alejar un poquito de ciertos cómics de DC que estaban bastante malitos. Y empecé a comprar los cómics de Marvel. Y curiosamente, en un día tuve la oportunidad, me fui a la tienda de cómics y me compré todos los números de los nuevos Hombres X, del 94, bueno, del Giant Size X-Men número 1, al 90, que fue la presentación de los nuevos Hombres X, el número 94 de los nuevos Hombres X, hasta el número más reciente, me los compré todos. Y así, y tú dirías, eran, no sé, como 30, como 40, eran un buen de cómics. Y curiosamente me los eché todos como en menos de una semana, o sea, me los devoré y me encantaron. Y curiosamente empezaron muy bien y después como que con el arte de, que mis respetos, o sea, ¿cómo se llama este tipo? No puede ser que se me esté olvidando su nombre, pero es un dibujante, es muy bueno, nomás que no, simple y sencillamente Dave Cockrum. No me encantaba. Nunca me ha gustado mucho el arte de Dave Cockrum. Lo admiro muchísimo. Él dibujó la Legión de Superhéroes por muchos años. Obviamente fue uno de los dibujantes más importantes de los X-Men. Él es el creador de Nightcrawler. Él ayudó a crear a Storm. El rostro de Wolverine, el primer hombre que lo dibujó, fue Dave Cockrum. Entonces, de que lo respeto mucho, pero su arte no me encanta. Pero curiosamente, cuando Dave Cockrum se sale de los Hombres X, entra John Byrne. Y para mí, la dupla, Chris Claremont y John Byrne, fue perfecta. Para mí, fueron los mejores números de los Hombres X. Y ahí fue donde los Hombres X, en realidad, me conquistaron para todos los tiempos. A ver, déjame nomás contestarle. Nomás le contesto aquí a mi cuñado. Y ahorita le sigo contando mi historia con los mutantes. A ver. Entonces, a ver, como les estaba diciendo, no estaba yo muy enamorado de los Hombres X, pero gracias a Andrew me empecé a enamorar de estos personajes y me encantó mucho lo que hizo John Byrne y Chris Claremont. Entonces, obviamente, yo ya estaba listo para cualquier cosa que Chris Claremont escribiera y involucrara mutantes, ¿ok? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Los editores de Marvel se dieron cuenta de que si tenías un cómic popular, podía sacar varios cómics con el mismo personaje y la gente los iba a comprar. Esto no fue nada nuevo. Esto lo inventaron las personas de DC cuando tenían a Batman y Superman en como seis diferentes títulos mensuales y la gente los estaba comprando. Si eras fan de Superman, podías leer sus aventuras en Action Comics, Superman, World's Finest, Superman Family y Justice League. Igual con Batman, podías leer sus aventuras en Detective Comics, Batman, Batman Family, World's Finest y Justice League. Ah, y claro, si querías ver a los personajes interactuar con personajes con los que normalmente no estarían interactuando, Superman tenía team-ups con diferentes héroes en DC Comics Presents y Batman tenía team-ups con diferentes héroes en The Brave and the Bold. Entonces, de esa manera, si eras fan de Batman y Superman, tenías que comprar una cantidad enorme de títulos para tener como que todo en lo que salía el personaje. Marvel empezó a hacer esto también con el Hombre Araña, donde tenías Amazing Spider-Man y después tenías Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, Y después más adelante tuvieron Web of Spider-Man. Entonces, el Hombre Araña salía en tres cómics y toda la gente los compraba. Entonces decidieron también hacer eso con los Hombres X. Cuando le dijeron a Chris Claremont si tenía ganas de hacer eso, él estaba un poquito inseguro porque quería dedicarle todo su tiempo a X-Men. Pero básicamente le dijeron, si no lo haces tú, lo vamos a hacer sin ti. Entonces se puso a pensar qué haría y recordó que en algún momento él y John Byrne tuvieron una discusión de que estaría muy padre tener a un grupo de X-Men con los trajes originales que utilizaron los Hombres X en X-Men número 1. Y de hecho hay un cómic que no sé si es The Art of John Byrne o Focus on John Byrne. Tengo los dos por ahí, entonces en realidad no recuerdo en cuál de los dos sale. Pero aparecen varios sketches de John Byrne. Y hay un sketch de John Byrne donde él dibujó a los nuevos Hombres X utilizando el traje negro con dorado o negro con amarillo, como lo quieran ver, que utilizaron los Hombres X en su primera aparición. Que si ustedes recordarán, ese traje negro con amarillo es su traje de colegial. Así como cuando vas a una escuela tienes que tener un uniforme y el uniforme tiene que ser igual para todos los hombres e igual para todas las niñas, los Hombres X tienen un uniforme. Y cuando se gradúan ya tienen sus trajes personificados. Por decir, en el caso ¿cómo se llama? De Jean Grey, tenía que utilizar el traje original que tenía pantalones y todo. Cuando se gradúa es cuando le dan su traje verde que tiene faldita y la máscara amarilla. En el caso de Bestia, tenía que usar su traje original y cuando se gradúa es un traje muy similar, nomás que en vez de ser negro con dorado es azul oscuro con rojo, ¿no? A Ángel le dan un traje horrible que tiene como 20.000 colores y en el caso de Cyclops está utilizando el traje que por muchísimos años utilizó, que es como todo, todo, todo azul con los calzoncillos, guantes y botas amarillas y obviamente su visor. Y bueno, Bobby, alias Iceman, siempre utilizó lo mismo, que básicamente son unos calzoncillos. No hubo como que mucho cambio en su traje. Pero bueno, entonces tenías a esos personajes. Y sí, y en verdad está muy bonito el sketch. Porque tienes a personajes como Colossus con ese traje, personajes como Tormenta y Wolverine con esos trajes y se ven bastante bien. Y si ustedes recordarán, si tienen una colección completa de los Hombres X, casi al final del tiempo que Chris Claremont escribió a los Hombres X, tiene una aventura en el espacio y todos los nuevos Hombres X, incluyendo Gambit, incluyendo Wolverine, Storm, etc., todos tienen una versión de ese traje original negro con amarillo. Entonces, como que de alguna manera u otra, le llama la atención este traje a Chris Claremont, al igual que John Byrne. Entonces, se le ocurrió a Chris Claremont hacer un nuevo grupo de alumnos llamado los New Mutants. ¿Por qué el título se llama New Mutants? Es muy fácil. El primer título de los Hombres X, el título propuesto por Stan Lee, fue The Mutants. No se iban a llamar The X-Men, se iban a llamar The Uncanny Mutants. Y Martin Goodman, el editor en jefe, el dueño de Marvel en ese momento, le dijo a Stan Lee, oye, ¿qué es un mutante? Y Stan Lee le explicó, le dijo, ¿sabes qué? Nadie va a entender qué es eso. Tiene que ser algo más fácil. Habló con Jack Kirby. Jack Kirby estuvo de acuerdo con Martin Goodman, estuvo en total desacuerdo con Stan Lee acerca de que The Mutants era un buen nombre. Y se le ocurre el nombre de The X-Men, porque tienen un poder extra. Más adelante, obviamente, fueron nombrados por el profesor Javier, pero originalmente era porque tenían el factor X, ese factor X que los hacía diferente al resto de la humanidad. De ahí es donde sale el nombre originalmente de The X-Men. Entonces lo que decidió hacer Chris Claremont es homenajear a Stan Lee utilizando el nombre de The Mutants finalmente. El cómic se llamó The New Mutants y decidió hacer a este grupito que iba a tener su primera aparición, iba a ser o un número de doble tamaño, o iban a ser dos números donde iban a ser la introducción de estos personajes. Más adelante, dentro de la historia, hay una razón muy específica del por qué el profesor Javier crea este grupo, pero pues, originalmente nomás querían, Jim Shooter le dio la tarea a Chris Claremont de crear este grupo, lo hace, tiene de ayudante o de asistente, que creo que primero fue su editora y después fue la que se quedó escribiendo, Louise Simonson, que Louise Simonson es una excelente escritora, ella fue la que guió a X Factor por sus mejores momentos y es la co-creadora de Apocalypse, entonces es una muy muy buena escritora. Desafortunadamente sus dones de escritora no lucieron en New Mutants, porque en realidad New Mutants siempre fue un título bastante bastante malito, pero a última hora, como les comento, Bob McCloud iba a ser el dibujante del cómic y él estaba planeando hacer un cómic de doble tamaño. Chris Claremont y Louise Simonson estaban como que planeando eso también, pero resulta que Jim Shooter en ese momento estaba tratando de jalar nuevo público a los cómics y también de hacer ciertos cómics que costaran un poquito más de lo normal. Entonces decidió sacar una línea de Marvel Graphic Novels. Y básicamente los Marvel Graphic Novels eran igual, ya sea historias con superhéroes, no más que, digamos, no un poquito más adultas, sino pues en mejor papel, con mejores dibujantes, haciendo cosas que normalmente no harían en sus títulos mensuales, presentando nuevas ideas, por decir, o concluyendo ciertas historias. La primera novela gráfica es la muerte del Capitán Marvel. La segunda novela gráfica es la introducción de un cómic llamado Dreadstar, que es un cómic muy adulto, con el arte de Jim Starlin, pero no estaba dibujado, estaba pintado. Es una divina novela gráfica. Y hay una novela gráfica que se llama ¿cómo se llama? Creo que se llama The Attack of the Living Monolith o algo así. Es buenísimo ese cómic, lo dibuja Mark Silvestri. Y esas novelas gráficas están bastante lindas. ¿Cómo se llama? Creo que no sé si es la quinta. La tercera o la quinta o la sexta, en realidad no recuerdo, pero hay una aventura de los hombres X que se llama God Loves, Man Kills, y esta novela gráfica es la base para la segunda película de los hombres X, la de X-Men 2, ¿no? ¿Cómo se llama? X-Men United, X2 X-Men United. Está basada en esta novela gráfica que se llama God Loves, Man Kills. Entonces, sí estaban teniendo mucho, mucho auge y mucho éxito estas novelas gráficas. Entonces, Jim Shooter dijo, quiero que la presentación de los New Mutants sea en una novela gráfica. El problema es que iban a tener que hacer un conteo de páginas mayor en un tiempo mucho menor de preparación, pero no les quedó de otra, fueron órdenes del jefe y lo tuvieron que hacer. Y ahí es cuando aparecen por primera vez los New Mutants. Dentro de la historia, la razón por la que el profesor X reúne a este nuevo equipo de mutantes es porque estaban teniendo una aventura en el espacio. Los X-Men se estaban enfrentando contra unos villanos llamados The Brood y pensaba el profesor Javier que habían muerto los hombres X. Entonces no le quedó de otra más que crear un nuevo equipo para poder proteger el mundo y a los mutantes que se quedaban en la Tierra. Más adelante descubrimos que estaba infectado por un Brood, el profesor X, y los Brood, cuando te infectan, adquieren todas tus habilidades y tus poderes. Entonces, si un Brood infecta a un mutante, tiene poder, los poderes o adquiere los poderes de este mutante. Entonces, lo que querían hacer los Brood era depositar sus huevos y generar más Broods con poderes. Eso ya se descubre dentro de la historia. Pero originalmente nomás era crear un nuevo equipo de hombres X. Desafortunadamente para este momento, ya Chris Claremont recibió una carta de una mujer en los años 70 diciéndole que de todos los escritores de Marvel o de todos los escritores de cómics, punto, el que más y mejor entendía a las mujeres era Chris Claremont. Chris Claremont estaba tan orgulloso de esta carta. Esta es una historia que relata John Byrne. Estaba tan orgulloso de esta carta Chris Claremont que siempre trataba de darle muchísimo más juego a todas las mujeres de sus cómics que a los hombres. Si notan, por muchos años, los personajes más importantes en los Hombres X eran Rogue, Storm, Kitty Pryde. Y cuando cada vez que hay un movimiento, cada vez que hay un cambio, siempre hay un número igual de mujeres, así 4 y 4, o hay un número mayor de mujeres a hombres, 4 y 3. Y eso es de ley, a diferencia de, por decir, los Avengers, donde siempre hay una o dos mujeres, normalmente Wasp y Scarlet Witch, o tal vez Wasp, Scarlet Witch y She-Hulk, o tal vez solo Wasp y She-Hulk, en siempre como alrededor de dos, no más de tres mujeres en los Avengers. Y siempre hay una cantidad mayor de hombres, ya sean 4 hombres o 5 hombres. Eso siempre ha sido de ley con los Avengers, con la Liga de la Justicia, ni se diga. Cuando la Liga de la Justicia eran como 14 miembros o algo así, las mujeres eran mínimas. La Legión de Superhéroes igual. La Legión de Superhéroes son como 30 personajes y las mujeres son como 10. Y eso, para mal o para bien, los compradores de cómics en general son hombres y prefieren leer historias donde los hombres son los protagonistas que las mujeres. Pero a Chris Claremont le vale. Y como esta chica le dijo que él era el mejor escritor de mujeres, obviamente cuando crea a los New Mutants, hay 3 mujeres y 2 hombres. Y curiosamente las mujeres son las que tienen poderes más chidos que los hombres. Por decir, en el caso de los primeros miembros que aparecen en The New Mutants, tenemos a Karma. Karma es Shan Khoi Man, es una chica vietnamí que obviamente tuvo una vida bastante terrible en Vietnam por obvias razones. Su tío era un narcotraficante, la esclavizó en algún tiempo, cuando era muy chica la violaron. O sea, la niña ha sufrido bastante, es la mayor de los New Mutants y su poder mutante es poder controlar a quien sea con su poder mental. No puede leer mentes, no tiene poderes telepáticos tal cual, nomás puede controlar a cualquier persona utilizando sus poderes mentales. Curiosamente, todo depende de la fuerza de voluntad de la persona que está controlando. Si la persona tiene una fuerza de voluntad muy grande, le cuesta más controlar a esta persona. Y también está muy inexperta en el uso de sus poderes. Pero esa es Shan Khoi Man. Después sigue una chica llamada Danny Moonstar. Danny Moonstar es una chica apache. Sí, creo que es apache o Cherokee, no recuerdo bien. Pero es una chica nativa americana. Ella, sus poderes es crear ilusiones. O sea, ella puede verte y te puede proyectar las cosas que más miedo le tengas o cualquier tipo de imagen enfrente de ti. A través del tiempo decidieron que su poder de solo proyectar imágenes no era tan interesante. Entonces le suben la escala a su poder en una historia y su poder se aumenta a ella ya poder crear ilusiones reales. O sea, si ella, si tú le tienes miedo a un hombre lobo, ella puede crear un hombre lobo tangible, o si ella quiere crear un arco y flecha, también lo podía crear. El problema es que solo podía crear una cosa en tercera dimensión a la vez. Si estoy en lo correcto, esto fue durante el crossover llamado The Evolutionary War, donde les estaban quitando los poderes y después se los aumentaron, al menos solo a ella. En el caso de Wolfsbane, Renee Sinclair es una chica irlandesa, muy católica, criada por un cura que constantemente le decía que ella era el mismo demonio porque tenía la capacidad de transformarse en un lobo. Y ella tiene como 3 formas. Su forma normal, su forma totalmente lobo y una forma a la mitad entre mujer lobo y mujer, ¿no? O sea, como entre lobo y mujer, como que una versión mujer lobo. Entonces ella tiene las habilidades de hacer cualquiera de estos 3, pero obviamente le tiene mucho miedo a su habilidad porque lo ve como algo del demonio, siendo que ella fue criada en la iglesia católica muy, muy, muy estricta de Irlanda. Después tenemos a Cannonball. Cannonball es a Sam Guthrie. Sam Guthrie viene de una parte muy pobre de los Estados Unidos, tiene muchos hermanos. Su papá muere en una... ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Unas minas donde sacan carbón. Su papá muere en una... No sé si carbón, coal, no sé cómo se diga en español. Pero el papá muere ahí y pues, obviamente siendo que Sam es el mayor de sus hermanos, él tiene que ir a trabajar. Hay un desplomo dentro de la mina y él y algunos de sus compañeros están atrapados. Su poder mutante sale y su poder mutante es poder volar tan rápido como si fuera una bala de cañón, ¿no? Por eso su nombre es Cannonball, que es bala de cañón o bola de cañón. Y la cosa es que cuando él está volando, no tiene mucho control porque sale muy rápido, despega muy rápido. El control lo aprendería a través de varios años. Y también hay como un halo de fuerza, como un campo de fuerza que lo rodea. Entonces, si él se golpea contra algo, su campo de fuerza está funcionando y lo protege. Pero este campo de fuerza solo se inicia o se activa cuando él está volando. Y el último miembro del equipo, al menos a este inicio, se llama Sunspot. Roberto da Costa es un chico brasileño. Y su poder es que él absorbe energía solar. Y cuando él activa sus poderes, puede utilizar toda esta fuerza que él ha, o toda esta energía solar que él ha almacenado, la puede utilizar para fuerza física. Desafortunadamente, sí tiene la fuerza física, mas no tiene la invulnerabilidad. Entonces puede levantar hasta cierto punto, pero tiene que tener mucho cuidado de no lastimar sus músculos y también no puede lanzarse contra Hulk, por decir, porque aunque puede ser que tenga una fuerza mayor a un ser humano, no tiene la resistencia mayor, entonces Hulk lo puede hacer papilla. Desafortunadamente, tanto Roberto como Sam eran muy tontos. O sea, Sam porque era un chico con poca educación y Roberto, a pesar de que era un chico con mucho dinero, le ponía más atención a los deportes que a la escuela, entonces no eran muy brillantes. Las chicas que tenían siempre el control era Karma, porque era la mayor, o Dani, que era la más madura de todas. Pero básicamente, muchas de las historias, o mucho del peso de las historias, siempre se basaba sobre ellas, sobre las tres chicas, y los hombres siempre estaban como que arrimados, arrimados, arrimados, lo cual se me hizo bastante triste. Y obviamente, conforme van avanzando sus aventuras, de hecho, vamos a checar algunos de los números. En los primeros números se enfrentan contra los Centinelas, que en realidad no fue na nada interesante. Más adelante, Viper y Silver Samurai hacen una pequeña aparición. En realidad tampoco fue bastante interesante. Vamos a ver hasta por dónde. Así. Y después se van a Brasil a visitar a los papás de Roberto. Y curiosamente se pierden en las Amazonas. Y ahí les va esto. Esto es tan Chris Claremont. Se pierden en las Amazonas y descubren toda una civilización romana perdida en las Amazonas. ¿Ok? Son literalmente romanos. Fueron un grupo de romanos a explorar Sudamérica. Se perdieron en las Amazonas, ya no tenían manera de regresar a Roma, se quedaron ahí, colonizaron esa parte y escondidos de todo el mundo, esta civilización romana ha continuado, pero nunca se modernizaron, se mantuvieron dentro de su cultura romana, así, ¿cómo se llama? 200 años antes de, ¿cómo se llama? De la civilización como la conocemos ahorita. Entonces, básicamente era así como los romanos, cuando los vemos en las películas de Calígula o las películas como La Pasión de Cristo, así literalmente estaban estas personas, ¿no? Y es totalmente ridículo, pero dentro de esto conocen a dos personas muy importantes que tendrán mucho juego en las historias que saldrán más adelante. Una de ellas es la, ¿cómo se puede decir esto? La alta consejera del rey o del César de este grupo, ¿cómo se llama? De romanos, que se llama Selene. Y Selene es una mutante que tiene poderes mágicos casi casi. O sea, ella puede leer mentes, puede controlar gente, puede lanzar rayos. Y una de las cosas que ella tiene para poderse mantener joven es eterna. para poder mantenerse joven y fuerte y tener todos sus poderes, ella puede absorber personas. O sea, si ella agarra a alguien, puede absorberle toda su energía vital y hacerse ella más fuerte. Selene eventualmente se saldrá de Nova Roma, así se llama este lugar, Nova Roma. Se irá a los Estados Unidos y formará parte del Hellfire Club, que son obviamente un grupo de villanos de los Hombres X. Los mejores villanos de los Hombres X, a mis gustos, despuesito de Magneto. Y ella se volverá la Reina Negra de este equipo. De hecho, ella por un tiempo fue miembro de los externos, que eran como... O los externals, que eran mutantes inmortales. Y ella fue la única que sobrevivió de todos los externals. Y después dijeron que los externals nunca existieron. Es todo un rollo con los externals. En realidad nunca me llamaron mucho la atención, pero ahorita contaré un poquito más acerca de ellos. Porque descubriremos en X-Force que Cannonball es un external, o al menos lo fue por un breve momento. Y el otro mutante importante dentro de esta historia de Nova Roma se llama Amara Aquila. Amara Aquila es la hija del César de esta gente. Es una chica romana y su poder es controlar lava. Me imagino que como hay una ciudad romana que estaba cerca de ¿cómo se llama esto? Un volcán llamado Vesuvius, de ahí le salió la idea a Chris Claremont de que una chica romana pudiera controlar la lava, ¿no? Entonces ella, cuando activa su poder, se ve toda amarilla con vivos rojos y obviamente proyecta calor de su cuerpo y puede controlar la lava de la tierra, y también ella puede crecer a tamaño gigante absorbiendo la lava que hay debajo de sus pies. Le hicieron súper, súper poderosa, como se podrán imaginar. Entonces, la primera recluta del equipo de los New Mutants fue esta, fue Magma, ese es su nombre. Y los New Mutants la convencen de que regrese a los Estados Unidos para que el profesor Javier la entrene. Y también habían perdido a una de sus de su equipo, habían perdido a Karma. Karma había desaparecido. Cuando vuelve a aparecer Karma unos años después, ahorita llegaré a ella, uno de los enemigos del profesor Javier fue el responsable de la desaparición de Karma. Ahorita les contaré esa historia. Kitty Pryde, que ella fue miembro de los Hombres X desde sus inicios, desde su presentación durante la saga de Fénix, por un tiempo el profesor X la estaba obligando a ser parte de los nuevos mutantes. Ella no quería ser parte de los nuevos mutantes y siempre se expresaba muy mal de ellos y siempre les decía los ex-babies. Y eso obviamente no le caía para nada de agrado a los chicos de los New Mutants. Curiosamente, para este entonces, Ileana Rasputin, que era una niña de como 4 o 5 años, tiene una aventura dentro de otra dimensión llamada Limbo, en la miniserie llamada Magic. Cuando ella concluye esta miniserie, ella regresa a la Tierra y ya es una chica de 16 años, de 15, 16 años. Entonces, obviamente, no puede ser parte de los Hombres X, pero como está dentro de la Mansión X, el profesor X le pide que, por favor, se una a los New Mutants. Entonces, la segunda recluta de los New Mutants fue Ileana Rasputin, que se me hizo muy curioso porque entonces ya de plano tenemos ya que a 4 chicas y 2 chicos, y las 4 chicas son muchísimo más poderosas que los chicos y obviamente son mucho más interesantes como personajes. Y eso es bastante triste porque yo siempre trato de identificarme con un personaje masculino dentro de cualquier equipo. Por decir, en los Avengers, mis personajes favoritos son Captain America, Hawkeye y Wonder Man. En el caso de los 4 Fantásticos, mi personaje favorito originalmente era Human Torch y después fue Reed Richards. En, ¿cómo se llama? Los Teen Titans, obviamente es Robin. En la JLA, sin duda es Batman. En los Hombres X, obviamente mi personaje favorito es Cyclops. Siempre tengo un personaje con el que me identifico y en cualquier equipo es el que trato de seguir. En G.I. Joe, aunque no lo crean, también tengo 2 personajes favoritos en todo G.I. Joe, que son Snake Eyes y Flint, ¿no? Sí, siempre he tenido un personaje con el que más me siento cómodo. Desafortunadamente leía las aventuras de los New Mutants y no había ningún personaje que me llamaba la atención. Ninguno. Entonces, yo estaba leyendo los cómics y en realidad los veía muy como observador, muy objetivamente, porque simple y sencillamente no me atrapaban. Curiosamente, dos números que sí me gustaron fueron el 16 y el 17, cuando ellos conocen a un equipo llamado los Hellions. El Hellfire Club decide también tener un grupo de estudiantes, siendo que Emma Frost es la directora de una escuela en Massachusetts, The Massachusetts Academy. Ella recluta a un grupo de niños mutantes y les empieza a ayudar con sus poderes, y los niños se llaman los Hellions. Sus poderes son bastante chidos y uno de estos chicos eventualmente se formará parte de X-Force. Su nombre es James Proudstar, y James Proudstar es el hermano de John Proudstar, el Thunderbird original. Él se to toma el nombre de Thunderbird 2 en honor a su hermano, y más adelante, cuando se vuelva parte de X-Force, él se volverá Warpath. Curiosamente, de los primeros 16 números de los New Mutants, los personajes que más me llamaron la atención fueron tres personajes que aparecen dentro del equipo de los Hellions. Mi favorito, obviamente, es Thunderbird 2 o Warpath, seguido por Empath y después Jetstream. Cuando te gustan más los personajes villanos que los personajes heroicos, hay graves problemas. Y hay algo importante que te debo de contar. El personaje de Empath es un chico rico, odioso, y su poder es, a diferencia de Karma, que puede controlar te puede controlar a través de sus poderes mentales. Empath lo que puede hacer es utilizar sus poderes para hacer que las cosas que él diga te puedan manipular. No te puede controlar tal cual al 100%, pero te puede manipular. Entonces el tipo es un chico, como les digo, rico, odioso, engreído, que constantemente cree que el mundo no lo merece, no merece tanta perfección. Entonces él siempre abusa de sus poderes. Y lo más interesante es que, a pesar de que es odioso, a pesar de que abusa de sus poderes, siente una atracción por Magma. Y curiosamente, Magma siente una atracción por él. Y eso es muy importante, porque eventualmente ellos dos abandonarán sus respectivos equipos y se irán a Nova Roma, porque se enamoraron. A pesar de que uno es bueno, uno es malo, uno abusa de sus poderes y otra no, se enamoraron y se fueron a vivir a Nova Roma. Y más adelante, en un cómic de los New Warriors, vamos a descubrir que en realidad los novarromanos no son romanos de verdad, sino eran personas que estaban siendo controladas por el poder de Selene, porque Selene nació en la época de Roma y quería como recrear su mundo. Cuando ella se va, las personas empiezan a recordar sus orígenes verdaderos. Y Empath utiliza sus poderes para hacer que las personas sigan creyendo que son romanos. Todo eso se resuelve en un cómic de los New Warriors. Más adelante descubrimos que nada de esto era cierto y que sí, efectivamente, eran romanos de Roma los que vivían en Nueva Roma. Es medio extraña esa historia, pero bueno, como que es ahí donde los escritores no se ponen de acuerdo. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, que contradice lo que dijo el primero, y así, ¿no? O sea, se hacen sus vueltas locas. Curiosamente, la razón por la que los New Warriors fueron a Nueva Roma es porque una chica que es miembro de los Hellions es la que les pide que la acompañen a Nueva Roma. Y curiosamente, la chica que es miembro de los New Warriors y que también fue miembro de los Hellions es nada más ni nada menos que Firestar. Y para las personas que no saben, Firestar no fue creada en los cómics. Firestar fue creada en una caricatura del Hombre Araña. El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. Y ahí estaba el Hombre Araña, Iceman y Firestar. Originalmente iba a ser el Hombre Araña, Iceman y la Antorcha Humana. No tenían los derechos de la Antorcha Humana, utilizaron a Firestar, el personaje se volvió popular y la presentaron como miembro de los Hellions. Le dan su propia miniserie, abandona a los Hellions, no saben qué hacer con el personaje por muchos años, hasta que la hacen miembro de los New Warriors. Y créanme, los New Warriors es un excelente cómic, dense la oportunidad de leerlo. Y después aquí, si yo ya por los primeros 17 números no tenía mucho interés por los New Mutants. Del número 18 en adelante fue cuando le perdí total amor a este equipo. ¿Y por qué? Fue porque Bill Sienkiewicz toma el control del arte. Bill Sienkiewicz en ese momento se estaba volviendo una superestrella. Los cómics que él dibujaba en Moon Knight tenían gran, gran éxito. Él y Doug Bench estaban escribiendo, bueno, Doug Bench estaba escribiendo y Bill Sienkiewicz estaba dibujando Moon Knight. Y el cómic está teniendo mucho, mucho éxito. Entonces, Bill Sienkiewicz quería un nuevo reto, quería tener más control sobre el arte. Y Jim Shooter le ofrece tomar control de los New Mutants porque Bob McLeod no quería quedarse con el título. Él nomás quería estar ahí por un tiempo reducido. Y cuando Bill Sienkiewicz toma el control del arte, enloquece. Todo lo que él dibujaba en Moon Knight tenía como que pies y cabeza. O sea, todavía podía verse como arte normal que todos conocemos. Sin embargo, cuando él toma control de los New Mutants, enloquece totalmente, empieza a poner muchos negros. La diferencia es abismal. O sea, es como ver, no sé, un dibujo de Van Gogh y al lado un dibujo cubismo. Picasso. O sea, uno pues parecen cosas reales y el otro pues, son cosas totalmente locas. O por decir, comparar a Van Gogh con Dalí. O sea, son cosas totalmente diferentes. Y así es lo que pasa. Tenías el arte de Bob McLeod, que era muy normal, muy cotidiano, muy arte que siempre hemos visto. Y te ibas al arte de Bill Sienkiewicz, que estaba de locura. Curiosamente, a través de los años, me empezó a gustar el arte de Bill Sienkiewicz y cuando lo vi en Elektra Assassin se me hizo hermoso y después me fui para atrás y conseguí un cómic llamado, o una novela gráfica de Daredevil llamada Love and War, igual dibujada por Bill Sienkiewicz y me fascinó. Pero pasaron varios años antes de que el arte de Bill Sienkiewicz me llamara la atención. Pero así, del número 17 al número 18 de los New Mutants, con este cambio tan radical de arte, fue demasiado abrupto para mí y sí me afectó muchísimo. No me llamó tanto la atención, pero me aguanté y leí todos los números. Y curiosamente, el cambio de arte ayudó muchísimo para el tipo de historias que quería contar a Chris Claremont. Y la primera historia que cuentan es del oso demoníaco o del oso demonio, porque resulta que la familia de Danny Moonstar, Mirage, su familia constantemente ha sido perseguida por un oso demoníaco y varios miembros de su familia han sido asesinados por este oso demoníaco. Entonces fue como que bastante correcto este cambio de arte, porque sí le dio un bastante buen giro a estas historias que las hizo que se sintieran un poquito más adultas. Más adelante, en el número 21, presentan a un personaje nuevo, de los New Mutants, y es Warlock. Warlock es un personaje que algunos de ustedes tal vez lo conozcan. Es como una máquina. Él viene de un planeta de máquinas conscientes y lo que termina sucediendo siempre es que el padre y el hijo se enfrentan y el padre intenta matar al hijo o el hijo intenta matar al padre. Siempre hay un Magus y un Warlock y se intentan matar. No tienen un cuerpo definido, su cuerpo está siempre cambiando. Pueden imitar la forma de un ser humano o cualquier otro tipo de forma. Pueden cambiar color. Y una de las cosas que tienen que hacer es tienen que absorber energía, ya sea energía orgánica o energía tal cual enchufarse y absorber energía, o si no, mueren. Y curiosamente, el virus tecnoorgánico es inventado por primera vez en estos números, porque si te tiene en sus manos Warlock o Magus por mucho tiempo, mientras está absorbiendo tu energía vital, te puede infectar con el virus tecnoorgánico, te transformas en máquina, absorbe toda tu esencia de vida y te mueres. Y es muy curioso que algo que se volvió tan importante en los cómics de los Hombres X da sus inicios en el número 21 de los New Mutants. Por decir, Cable, mitad de su cuerpo tiene el virus tecnoorgánico. Y ese virus tecnoorgánico fue presentado aquí por primera vez. También en algún momento, creo que se llama en Executioner Song, si estoy en lo correcto, infectan al profesor X con el virus tecnoorgánico y por poco muere. Y todo, y hay mucha gente que sabe que existe el virus tecnoorgánico, pero sin embargo no sabe que fue inventado en New Mutants y fue creado para ser parte de la presentación del personaje de Warlock. Y curiosamente había un personaje llamado Doug Ramsey, que ya lo habían presentado anteriormente, es el mejor amigo de Kitty Pryde, y su poder era interpretar lenguas. Él era muy bueno para programar computadoras porque él podía entender todo lo que era software, porque al final del día una computadora se mueve por un lenguaje, y si el lenguaje es un lenguaje binario, entonces él puede entender cualquier lenguaje. Y entonces, como podemos ver, las chicas que son parte de los nuevos mutantes son poderosísimas, y sin embargo, del lado de los chicos solo tenemos a Cannonball, Sunspot, Warlock, que a pesar de que tiene mucho poder, es muy inocente y muy tonto al utilizarlo, porque es un alienígena, o sea, no sabe qué es lo que está haciendo. Y en el caso de Cypher, su poder es leer en todos los idiomas y poder comunicarse en todos los idiomas. Y ahí es cuando digo, se nota clarísimo, clarísimo que Chris Claremont le interesaba mucho más escribir a las mujeres que a los hombres. Y bueno, por aquí hay otra aventura que toma lugar en el anual de los New Mutants. En el anual de los New Mutants se llama... es como una fábula de rock and roll, o así lo tratan de hacer ver. Los chicos de los nuevos mutantes conocen una chava llamada Lila Cheney. Lila Cheney es una... O Lila Cheney, creo que es Lila. L-I-L-A. Lila Cheney. Ella es una cantante de rock and roll muy, muy, muy popular. Y su poder mutante es poder teletransportarse a través de larguísimas distancias. Entonces, lo que ella hace con su poder mutante es ser una ladrona intergaláctica, ¿sí? No lo crean. Además de ser una superestrella de rock and roll en los Estados Unidos, también es una ladrona intergaláctica. Ella y Cannonball se enamoran y tienen dos o tres aventuras en los cómics. Eventualmente cortan y cada quien se va por su lado. Lila Cheney en realidad nunca fue gran parte de los Hombres X, nunca la reclutaron. Creo que en el cómic de Gambit y los Externals, que toma lugar en la historia de Age of Apocalypse, ahí ella sí tiene como que un poquito más de juego, pero en realidad nunca fue un personaje muy, muy, muy importante dentro de las historias de los Hombres X, pero era la novia de Cannonball por muchos años y por eso tiene un cierto nivel de importancia. También por estos números, hay por el número 26. Bueno, de hecho, en los números anteriores, hay por el 18-19, es cuando empezamos a ver que cada vez que Magic, Ilana Rasputin, utiliza su espada del alma, su Soul Sword, parte de su cuerpo se está volviendo armadura o está siendo cubierto por una armadura. Aquí también es la primera vez que se define. Y también su Soul Sword cambia de look, de cómo fue presentada originalmente en la miniserie de Magic a cómo es presentada en los New Mutants. Originalmente, cuando fue presentada en la miniserie de Magic, parecía literalmente un sable de luz de Star Wars. Y ya dentro de los títulos dibujados por Bill Sienkiewicz, parecía ya una espada medieval o de un caballero medieval. Ahí por el número 26... Es importante mencionar que el personaje de Legión es presentado. Legión es el hijo de Gabriel Heller y el profesor X. El niño tenía muchos, muchos, muchos poderes mentales, incluyendo telepatía, telequinesis y piroquinesis. Pero desafortunadamente, después de ver la muerte, o el asesinato, mejor dicho, de su abuelo, el niño queda loco y crea múltiples personalidades, y cada una de sus personalidades tiene uno de sus poderes mutantes. Entonces, desafortunadamente, él tiene cero control de sus poderes porque sus personalidades múltiples son las que toman control de sus poderes. La razón por la que en los cómics se ve tan, tan, tan raro, o sea, tiene el pelo todo parado, un ojo de un color y otro ojo de otro color, es porque sospechan que en algún momento uno de sus poderes era la transformación. y una de sus identidades múltiples tenía control de transformar su cuerpo y en algún momento utiliza este poder. Y curiosamente, cuando muere su abuelo, uno de los terroristas que mata a su abuelo es un chico árabe y él sin querer absorbe la mente de este chico árabe dentro de su mente. Entonces David tiene toda una identidad formada dentro de su mente, que es y este chico es el que tiene control de su telepatía. Y lo que ha tratado de hacer este niño es tratar de matar a todas las otras identidades múltiples. Y obviamente cada vez que mata a una identidad múltiple, cierra un poder de legión. Y la razón por la que se llama legión es porque no es uno, sino es cuatro. Está la identidad de David Heller, la identidad de este niño pakistaní, o, no, no es pakistaní, es en palestino. La identidad, otra identidad es de como un explorador estilo Indiana Jones y también el de una chica como de Cairo, ¿no? Entonces, cada uno de sus personalidades tiene uno de sus poderes. Y el personaje se ve muy raro y obviamente se ve tan raro porque el dibujante original fue Bill Sienkiewicz. Ahí por el número 30-31 descubrimos qué pasó con Karma. Karma había desaparecido un villano llamado Amal Farouk, que también lo conocemos como The Shadow King, que es un ser que vive en el mundo astral, tiene poderes telepáticos superiores. La única persona que tiene poderes más fuertes que Amal Farouk, obviamente, es el Profesor X. Hay un número muy bonito de Chris Claremont y John Byrne, donde el Profesor X conoce y se enfrenta a Amal Farouk en su juventud. Piensa que logra matar a Amal Farouk, pero no lo mata, nomás simple y sencillamente mata el cuerpo que Amal Farouk estaba poseyendo en ese momento. Pero la esencia de Amal Farouk se queda flotando en el campo astral y eventualmente encuentra otro cuerpo listo para que él pueda poseer, y Amal Farouk, el Shadow King, posee a Karma, y Karma se vuelve ¿cómo se llama? La creadora, o Amal Farouk dentro del cuerpo de Karma se vuelve la creadora de de una arena de gladiadores mutantes, donde es una arena donde la gente puede, ¿cómo se llama?, apostar por peleas entre mutantes, donde los mutantes básicamente se matan. Esta historia aparece en una miniserie llamada Beauty and the Beast, donde Dazzler y Beast son los protagónicos de esta serie. Nunca vemos quién es la persona que está como que encargada de esta arena, hasta que finalmente en New Mutants lo vemos y descubrimos que es Karma. Karma está hecha una cerda en esos momentos, porque a Amal Farouk le encantaba comer. Entonces, cuando él está en su cuerpo astral, obviamente no puede comer, pero cuando posee un cuerpo físico, lo primero que hace es tragar y tragar y tragar y tragar, y obviamente Karma queda hecha una morsa. Esto se resolverá tarde o temprano en un especial de los nuevos mutantes, donde ellos se van a Asgard. Hay un momento donde los Hombres X y los New Mutants tienen aventuras en Asgard. El magnífico dibujante Arthur Adams es como que el encargado de dibujar estas aventuras. Es maravilloso. Todo lo que ocurre en esas aventuras de Asgard, de los nuevos mutantes y X-Men, es divino. Ahí vemos las diferentes aventuras que tienen los nuevos mutantes en diferentes mundos. También vemos ahí que esta chica, Mirage, es reclutada por las Valquirias y sí, aunque no lo crean, recibe un caballo volador que puede regresar a la Tierra con él. Entonces, ella ya no solo tiene los poderes para crear ilusiones, ya es una Valquiria, puede ver cuando la gente está a punto de morir, porque es uno de los poderes de las Valquirias. Su capacidad con ciertas armas se vuelve mejor porque es una valquiria y sin duda ya tiene un caballo al lado. Dios mío, pero bueno. Son bastante buenos. Yo les recomiendo muchísimo estos números donde los personajes están en Asgard. Son algunos números de los Hombres X, un anual de los Hombres X. Tormenta recibe un mazo y ella se vuelve la diosa del trueno por un breve momento. Y el especial de los New Mutants, dibujado por Art Adams, está divino. Se los recomiendo muchísimo. Y obviamente, después de ver mucho tiempo el arte de Bill Sienkiewicz, que de plano no me gustaba, ver a estos chicos dibujados por Art Adams fue más que divino. Y pues bueno, afortunadamente, ahí por el número 37, 38 o algo así, finalmente despiden a Bill Sienkiewicz, o Bill Sienkiewicz decide irse a trabajar a otro título, y creo que Brett Blevins se queda como el dibujante de los New Mutants. Y para este entonces, si estoy en lo correcto, Chris Claremont ya se retira del título y Louis Simonson se queda escribiendo el título, y desafortunadamente no pasa absolutamente nada. Todas las aventuras de los New Mutants en este momento es nomás tener aventuras en la escuela, tener aventuras fuera de la escuela, tratar de resolver este problema OX. En realidad son aventuras aburridísimas. Si nunca tuvieron aventuras muy, muy, muy interesantes, que digamos cuando Chris Claremont las estaba escribiendo, cuando Louis Simonson las está escribiendo, se nota que tiene ya cero interés en escribir el título, y básicamente lo único que están haciendo es flotar, ¿no? Es como hacer, como dicen, a patada de perro. O sea, nomás están flotando en el agua, pero en realidad no están nadando. Presentan un personaje nuevo llamado Bird Brain, que es una criatura mitad hombre, mitad pájaro, y en realidad el personaje es totalmente poco interesante. Después descubrimos el origen de este personaje, y básicamente viene de una isla donde un hombre llamado, creo que se llama The Animator, lo que está haciendo es básicamente la trama de la isla del Dr. Moreau. Y ese tipo lo que hace es agarra, ¿cómo se llama?, animales, agarra seres humanos, y o mejor dicho, agarra animales y los transforma en mitad hombres. Y de ahí viene Bird Brain. En realidad la historia es bastante mala, bastante X. Lo único importante que sucede, si le podemos llamar importante, es la muerte de un personaje, que es la muerte de Cypher, Doug Ramsey, que en realidad a nadie le interesaba el personaje, entonces su muerte no le importó absolutamente a nadie. Lo único que puedo decir importante de Doug Ramsey es que en algunos momentos, especialmente en esta historia que les menciono de Asgard, donde también baja de peso a Karma, larguísima historia, es que descubre Warlock que si él une fuerzas con Cypher o Doug Ramsey, lo puede no solo proteger. Doug Ramsey se le pueden ocurrir diferentes formas físicas que puede tomar el personaje de Warlock para ser un arma mucho más efectiva. Y curiosamente, él y Warlock y ¿cómo se llama? Warlock y Doug Ramsey se vuelven muy buenos amigos, y obviamente a Warlock le duele muchísimo la muerte de su amigo. Por ahí también hay un especial de verano que en realidad es tan olvidable que ya ni recuerdo qué es lo que sucede ahí. Y también tienen un anual, creo que es el anual número 2 de los Hombres X. No recuerdo, creo que es, no sé si es Art Adams o Alan Davis el que lo dibuja, pero el arte está precioso. Y es la primera vez que ellos reciben trajes diferentes y utilizan estos trajes diferentes por esta aventura, y después, cuando ya regresa el título normal, pierden esos trajes y regresan a sus trajes originales. Más adelante, ahí por el número 66, reciben otros trajes nuevos para que ya no tener los mismos trajes aburridos. Los usan por un rato, pero los trajes están feísimos porque, obviamente, como les menciono, Brett Blevins es el dibujante en este momento. Y más o menos por aquí es cuando sale la miniserie de Inferno. En la miniserie de Inferno, que fue la otra parte sobrenatural que ocurre dentro de los New Mutants, que por eso digo, bueno, aunque la película se enfoque en cosas de terror o sobrenaturales, no está tan lejos de lo que sucedió, de lo que sucedía en los cómics. Inferno es cuando descubre Ileana Rasputin que, por ser la reina del limbo, su alma se está poco a poco corrompiendo. Entonces ella se va a volver mala y ella va a traer el limbo, el infierno, a la tierra, y es lo que termina sucediendo. Se vuelve ella de Dark Child, que es ya mitad de mujer, mitad demonio, trae el infierno a la tierra, y eventualmente logran sus amigos de los New Mutants, unidos con los Hombres X, rescatarla, salvarla, y hacen que ella regrese a su cuerpo original, pre-Limbo, cuando tiene 6 años todavía, regresa a la Tierra y todo se resuelve. Desafortunadamente, unos años después, ella muere por el virus Legacy, y más adelante, Dios mío, no sé cómo, regresa a la vida ya como una chica de 16 años, igual siendo reina del Limbo. Desafortunadamente, en los años 90, en los Hombres X hicieron tantos juegos con ellos que en verdad no sabía qué es lo que estaba pasando. También, más o menos por esta área, el Profesor X, entre comillas, muere y se va a la galaxia Shi'ar con su amada Lilandra Neramani. Afortunadamente, cuando está en el espacio lo logran revivir, pero le pide a Magneto que sea el profesor de los New Mutants. Magneto se vuelve bueno, entre comillas, se vuelve aliado de los Hombres X y el maestro profesor de los New Mutants. Desafortunadamente no les enseña nada, porque Magneto no le gusta ser maestro. Aunque ya en esos momentos Chris Claremont estaba haciendo que el personaje de Magneto fuera más bueno que malo, o que la gente entendiera un poquito más por qué en algún momento se volvió malo. Nunca fue un buen maestro, y en el número 75 abandona a los New Mutants y se une a los al Hellfire Club, y digamos no se vuelve malo, pero ya se aleja totalmente de los Hombres X porque decide que él no puede tomar el lugar de Charles Xavier. Y más o menos ahí por el número, ¿qué sería el número 80? 81, ahorita les digo en qué número más o menos sucede. Cuando ya final, yo ya estaba a un paso de cancelar mi suscripción de los New Mutants, porque ya habían pasado 85 números, lean eso, escuchen eso, 85 números más anuales, más especiales, etcétera, etcétera, que de plano el equipo no me estaba gustando, lo compraba y siempre lo dejaba de último a la hora de leerlo, porque era el cómic que menos me llamaba la atención, es el cómic que menos ganas tenía de leer. Pero más o menos por esos momentos, Rob Liefeld fue el dibujante de una miniserie llamada Hawk and Dove en DC, escrita por Carl Kessel y su esposa Barbara Kessel. Es una miniserie de 5 números, si estoy en lo correcto. La miniserie es espectacular. Me encanta la historia, me encanta el arte de Rob Liefeld cuando estaba empezando. Hawk and Dove nunca fueron mis personajes favoritos. Próximamente saldrán en la serie de Teen Titans Live Action. Nunca fueron mis personajes favoritos, pero sin embargo, Carl Kessel es un excelente escritor, su esposa también, y juntos hicieron un excelente guión. Y Rob Liefeld, en sus inicios, era muy buen dibujante. Entonces me encantó el título de Hawk and Dove. Y cuando leí en un cómic llamado Marvel Age, donde hablaban de todo lo que iba a salir nuevo de Marvel, que Rob Liefeld iba a ser el nuevo dibujante de New Mutants, dije, ¿saben qué? Me voy a quedar unos días más, unos meses más para seguir leyendo estas aventuras. Y obviamente él toma control del arte en el número 86. Desafortunadamente, dos de mis personajes favoritos, Rusty y Skids, se van del equipo y solo se queda Boom Boom o Boomer o eventualmente Meltdown. Para las personas que no sepan de dónde vinieron esos personajes, en el cómic de X-Factor, los miembros originales de los Hombres X fingían ser cazamutantes, y básicamente lo que hacían era atrapar mutantes jóvenes para educarlos a ser mejores mutantes dentro de sus instalaciones. Capturaron a Leech, capturaron a un chico llamado Artie Maddox, a Rusty, que tiene poderes de fuego, a Skids, que tenía poderes de crear un campo de fuerza, y a Boom Boom, que podía crear unas bombas hechas de energía. Estos tres personajes últimos que les acabo de mencionar, Rusty, Skids y Boom Boom, se vuelven parte de los New Mutants. Cuando toma control del arte Rob Liefeld, Rusty y Skids abandonan el equipo. Boom Boom se queda, al igual que los miembros que ya estaban ahí, que son Wolfsbane, Mirage ya se había ido. Y curiosamente Richter también fue presentado en un número de X-Factor y se une a los New Mutants por un breve momento y después eventualmente se va con la llegada de Cable. Básicamente, cuando toma el control del cómic a Rob Liefeld, los editores querían que Louis Simonson hiciera algo nuevo con el equipo. A Louis Simonson, el editor Bob Harras, si estoy en lo correcto, y Rob Liefeld unen mentes y deciden crear un maestro totalmente opuesto a Charles Xavier. Entonces dijeron, bueno, si Charles Xavier es un maestro, necesitamos que un general, un comandante, alguien militar, tome control de este equipo para hacerlos una fuerza militar. Les gustó la idea y hizo varios dibujos, varios sketches. Rob Liefeld, Louis Simonson y el editor escogieron uno. Él propuso varios nombres, incluyendo uno llamado Cybreathe, aunque no lo crean, Cybreathe. Y eventualmente optaron por Cable y creo que fue una excelente idea. El número 87 es la primera aparición de Cable y ahí es donde el personaje se fue a la estratosfera. Más adelante presentarán al personaje de Domino, al personaje de Deadpool y les cambiará el traje a todo el equipo y fue bastante interesante. El cambio de traje fue bastante bonito. Presentará el personaje de Stryfe, que es el clon de Cable, al igual que al The Mutant Liberation Front, que sería el equipo de villanos con los que eventualmente se enfrentarían los New Mutants y más adelante X-Force. Y también presenta a tres personajes nuevos, Shatterstar, Feral y ¿cómo se llama? Y Warpath, originalmente conocido como Thunderbird 2, James Proudstar. Él se transforma en Warpath porque querían cambiar un poquito al equipo. Y básicamente lo que decide Rob Liefeld es que estaría muy interesante que agarren personajes, por decir, en el caso de Shatterstar, viene de otro mundo llamado Mojo World. Y si traes a este personaje al equipo, tienes enemigos del Mojo World. Si agarras a Feral, que era miembro de los Morlocks, pues ya puedes tener enemigos e interacciones con los Morlocks. Si agarras a James Proudstar, tienes interacciones con el Hellfire Club, porque él es un ex miembro del Hellfire Club. Obviamente son mercenarios Domino y Cable, entonces tienen obviamente pueden sacar villanos de por ahí. Y también miembros de S.H.I.E.L.D. estaban persiguiendo a Cable porque un personaje que era compañero de Cable y Domino en un equipo llamado el Six Pack, G.W. Bridge, ya es miembro de S.H.I.E.L.D. y él quiere capturar a Cable por una aventura que tuvieron tiempo atrás donde él siente que Cable los traicionó. El número 98, si estoy en lo correcto, fue la presentación del personaje de Deadpool. También es cuando Sunspot abandona el equipo y se une a un amigo de él llamado Gideon. Gideon es un miembro de los externos, que también es estos mutantes con vida muy larga. Gideon toma a Sunspot creyendo que él va a ser un external, pero curiosamente el que descubrimos que es un external es Cannonball. Después de un rato descubrimos que efectivamente Cannonball no es un externo. El número 100 es el último número de los New Mutants. El título se cancela, despiden brutalmente y muy feamente a Louis Simonson para que Rob Liefeld se vuelva el dibujante y escritor de X-Force. Obviamente, como no es tan bueno para escribir los guiones, no es tan bueno para escribir los diálogos, le dicen a Fabian Inciensa que él escriba los diálogos. Y curiosamente, el cómic de X-Force sale, se vende muchísimo, porque lo que hacen cuando lo están vendiendo, vendían el cómic con una tarjeta de coleccionista diferente en cada uno de los números. Y entonces mucha gente, en vez de comprar solo un número, compró 6 números para tener cada una de las tarjetas diferentes. Eso se me hizo una estupidez, pero mucha gente lo hizo. Y por eso es que el cómic número 1 de X-Force tuvo mucho auge, pegó muchísimo. La historia no era muy buena y el arte de Rob Liefeld empieza a empeorar. En el número 2 presenta a Weapon X, alias Kane, un ex compañero de Cable en los Six Pack, que eventualmente tendrá más juego más adelante. Después Rob Liefeld presenta a la nueva hermandad de los mutantes malos, ahora siendo guiada por Toad. Y si leen esos números, en realidad hay buenas ideas mal llevadas a cabo, porque en realidad era muy, muy, muy mal escritor Rob Liefeld. Y Fabian Inciensa hace hasta lo imposible por rescatar los guiones de Rob Liefeld, pero no tiene gran éxito, pero hace lo posible. Y lo mejor que pudo suceder es cuando finalmente Rob Liefeld se aleja del título, porque se pelea con la gente de Marvel, se va a hacer Youngblood a Image, y Fabian Inciensa y Greg Capullo quedan controlando X-Force, Y déjeme decirle, los números dibujados por Greg Capullo, escritos por Fabián Nicieza de X-Force, son geniales, están súper bien escritos, son súper divertidos, el arte está precioso, el personaje de Cannonball crece muchísimo y se vuelve un gran líder. Todos los personajes que están involucrados se vuelven también bastante interesantes y en realidad es como que el mejor momento de X-Force. Se volvió uno de mis cómics favoritos, de ser los New Mutants uno de mis cómics más odiados, se volvió uno de mis cómics favoritos. Y curiosamente, esa fue la razón por la que cuando los New Warriors salieron a la venta, les di una oportunidad por la simple y sencilla razón de que Femen y Cieza los estaba escribiendo y yo confiaba total y ciegamente en Femen y Cieza. Y déjenme decirles, todo lo que hizo en X-Force estuvo bien, pero lo que hizo en New Warriors estuvo espectacular. Desafortunadamente, la buena era de X-Force no duró mucho. Yo después del número como 25, 26, dije hasta aquí llegué y abandoné el título porque también Fabián Nicieza se fue, Greg Capullo se fue y el título se volvió pues un título más de mutantes y poco a poco empezó a empeorar, al igual que todos los títulos de los mutantes, porque básicamente los escritores estaban corriendo los dibujantes estaban corriendo a los escritores porque ellos creían que podían hacer el trabajo de escritores y desafortunadamente no podían. El título empezó a caer y se volvió una nada. Ya para el número 50 era una sombra de lo que alguna vez fue y el cómic debió de ser cancelado, pero obviamente no fue cancelado y estuvo con vida hasta el número 127, que en realidad no creo que merezca. Ah, no, perdón. De hecho, lo que pasó, ahorita que recuerdo, el título estuvo con el equipo original por muchísimos años, pero en realidad no estaba vendiendo. Entonces decidieron hacer un cambio brusco y radical en el número 116 y permitieron que Peter Milligan y Mike Allred tomaran control del título y hacen de X-Force algo, pues sí, sin duda interesante, pero muy lejano a lo que originalmente era. X-Force se vuelve un equipo controlado por el gobierno y un equipo que es muy famoso y muy popular, a pesar de que son mutantes. Entonces, la fama y la fortuna ha hecho que sus personajes se vuelvan corruptos. Entonces, lo que termina sucediendo con X-Force es bastante grotesco en algunos casos, porque Peter Milligan es de esos escritores ingleses que le gusta como que involucrarse en lo más grotesco del mundo. Eventualmente, en el número 127, se cancela el título y es relanzado con los mismos personajes, mismo equipo creativo, como Xtarex. Y déjenme decirles, si creían que X-Force era un cómic raro, Xtarex es mil veces peor. Eventualmente ya la gente se aburre de ese título y lo deja de comprar. Dentro del tiempo que era X-Force y Femen y Cieza lo escribió, salió un anual bastante bueno que se llama Shattershot. Y en Shattershot nos explican un poquito acerca del origen de Shatterstar y de dónde viene. Y en realidad vale mucho la pena, donde descubrimos que Longshot y Dazzler son sus padres. Eventualmente esto se cancelaría. Y muchos de los personajes de X-Factor, en particular Rain Sinclair, alias Wolfsbane, Shatterstar y Rictor, eventualmente formarán parte del equipo de X-Factor, liderado por Madrox, escrito por Peter David. Ahí descubrimos que tanto Rictor como Shatterstar son gays y se vuelven pareja. Y curiosamente, cuando el título de X-Force ya está perdiendo muchos fans y se está alejando mucho de lo que originalmente era, y deciden hacer un título con mutantes jóvenes dentro de los mutantes, de los hombres X, es cuando sale el cómic de Generation X. Solo leí el número 1. En realidad el arte está muy bonito, pero nunca me gustó la historia, nunca me gustaron los personajes. No soy gran fan de Scott Lobdell. Entonces yo sé que muchos de ustedes seguro les encantó el cómic de Generation X, pero en realidad Generation X para mí fue como volver a vivir o revivir los malos momentos de los New Mutants, al menos por el número 1, porque en realidad no me gustó para nada. El equipo no me llamó la atención, no me gustaron para nada los trajes. El arte, como les mencioné, estaba bien interesante. Y una de las cosas que presentó interesante en Generation X Scott Lobdell es que algunos de los poderes mutantes de estos chicos de Generation X no eran tan fáciles de esconder como los poderes mutantes que tenían los chicos de los New Mutants, como que se veían, eran más fenómenos, eran más freaks que el equipo anterior. Pero yo en verdad no soy tan gran fan de los freaks, entonces me alejé mucho del cómic, nunca leí ni un solo número, con la excepción del número uno, que se me hizo bastante bonito el arte, pero no la historia. Y pues básicamente es todo lo que les puedo contar acerca de este equipo de los New Mutants. Espero que hayan aprendido algo acerca de ellos, que les haya gustado un poco la plática. Obviamente, como les digo, cada semana me voy a dedicar a hablar acerca de un equipo o de algún personaje o de alguna historia en particular. Si tienen algo que les llama la atención, algún cómic que les gustaría saber, pues escríbanme obviamente a la página de Comic Manía, que como todos ustedes saben es facebook.com/comicmaniamx. Díganme, por favor habla de esto, por favor habla de aquello, y con mucho gusto lo haré en un capítulo a futuro. Muchísimas gracias por estar conmigo. Ya son las 7, es tiempo de decirnos adiós. Nos vemos la próxima semana, misma batidora, mismo baticanal. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y esto ha sido Comic Manía. ¡Shazam!